Según Yonhap News de Surcorea, hace algunos días, en la ciudad Pocheon de la provincia Gyeonggi, los habitantes, los miembros de la asamblea urbana y otros sectores llevaron a cabo una lucha de protesta contra el ejercicio militar de las tropas agresoras norteamericanas. Por otra parte, el Partido Democrático WO y otros disidentes de Surcorea se opusieron en conferencia de prensa y otras ocasiones a la represión de las autoridades sobre el movimiento de protesta de los habitantes del distrito Songju de la provincia Gyeongsang del Norte en contra de la ubicación de SAD.